lanzapito, qué feliz vivía debajo de un puente donde un charco había. A Dios le pedía de buena manera pa' que le mandara una compañera. Tura, tura, tura, tura, pas, pas, pas, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki. Tura, tura, tura, tura, pas, pas, pas, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki. Le mandó una novia al canijo sapo, era una ranita que el arroyo trajo. La rana al sapo cantaba, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, y le contestaba. Tura, tura, tura, tura, pas, pas, pas, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki. Tura, tura, tura, tura, pas, pas, pas, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki. Una vez que estaba el sapito hinchado, un terrón de lodo le cayó a un costado. Rebotó el terrón yendo a la pendiente, creyéndose el sapo que era repelente. Tura, tura, tura, tura, pas, pas, pas, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki. Tura, tura, tura, tura, pas, pas, pas, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki. Tanta fe tomó en su habilidad que una vez pensó hasta el tren parar. Se subió al puente de donde él vivía y brincó a los rieles cuando el tren venía. Al pasar el tren que me lo aplastaba, el sapito dijo ya me lo esperaba. La ranita triste al charco volvió, porque arriba el sapo juntado quedó. Tura, tura, tura, tura, pas, pas, pas, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki. Tura, tura, tura, tura, pas, pas, pas, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki. Tura, tura, tura, tura, pas, pas, pas, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki, ñaki.